El proestatal de sellos de Corea dio a luz un sello individual y un papel enterizo de pequeño tamaño alusivos a la terminal del aeropuerto internacional de Pyongyang y el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae. Los edificios arriba mencionados fueron reconstruidos como los monumentos memoriales de la época del Partido del Trabajo en el año pasado. Por otra parte, fueron publicados cuatro sellos de las aves que habitan en Corea y otros países.